nadando contra la corriente, medio de la tormenta. Nadie nos busca, nadie nos busca en alta mar. Nadando contra la corriente, fuerza para seguir. Nadando contra la corriente, dame fuerza para amar. Nadando contra la corriente, contra la corriente. Ando contra la corriente, nadando contra la corriente. En mi barco a vapor estoy naufragando.